de Cristiana Redención. Y es que desde que te vi, un milagro sucedió. Niña Inmaculada, quiero que me des tu corazón. Te dibujo en los vitrales, Candida. Veo tu rostro y se me ocurre una oración. Desde un tiempo para acá, soy católico y muy fiel. A mis santos prendo una vela cada noche. Como a una unción, como el crucifijo de mi protección. Y es que desde que te vi, te lo digo en confesión, eres sacramento obligado de mi religión. No puedo evitar rezar por nuestra unión. Te escucho en los salmos y en cualquier sermón. No sé cómo voy a hacer, pero sigo con mi fe. Sé que un día de estos a la montaña saldrán los pies. Sabrina, oh, dentro del